La luna en clave de sol rompe a llorar en mi espejo esta noche en que el dolor es mi amo, señor y dueño. Vuelve, mujer, al sueño. Hijo, vuelve junto a mí. Si nos liberara el dueño, el cianuro ya es mi fin. Penumbra y más retumba el corazón. ¿Dónde está el candil que alumbra? ¿Quién lo apagó? Todo muerto para mí en un silencio evocador. Era un recuerdo del rey y un presente que lloró. Vuelve, mujer, al sueño. Hijo, vuelve junto a mí. Si nos liberara el dueño, el cianuro hoy es mi fin. Eterno anochecer, reabre tierno las heridas. Qué sabroso penetrarme al mirar. Estáis, si ahora el cielo os ve vivir, pues si en él hoy renacéis, el cianuro hoy es mi fin. Sombra y silencio soy, ¿dónde estarás? Ya un crisol de cristal, ya un recuerdo. Yeah.